Así sonaba este estilo entre desolado, extremadamente sensible, ¿no? Y bueno, reflejo de la última mentalidad de este gran compositor que fue Edward Elgar. Música de posguerra, tras la Gran Guerra, muy diferente de aquella brillantez casi superficial y exterior, ¿no?, de las marchas y las oberturas anteriores. Bueno, versión era de Yo-Yo Ma al violonchelo, con André Previn dirigiendo la London Symphony Orchestra. Y con esto les dejamos, queridos amigos. A Elgar le preguntaban que si tenía significado este concierto, y simplemente él respondía: es una actitud del hombre ante la vida, o la actitud de un hombre ante la vida, de sí mismo ante la vida. Así de sencillo, esta visión del mundo, de la música, de sí mismo, había cambiado tan extremadamente tras el trauma de la Gran Guerra. Así que, sin salirnos de la Gran Bretaña, escucharemos por los mismos intérpretes el primero y el segundo movimientos, hasta que nos dé la hora, del concierto para cello y orquesta de William Walton. Y con esto, queridos amigos, nos despedimos. Javier de Diego, Luis Ángel de Benito, hasta la próxima semana en Música y Significado dentro de Radio Clásica. Un saludo muy cordial, queridos amigos.